Hola, muy buenos días. La verdad que para nosotros es una gran oportunidad el hecho de poder manifestar como proteccionista nuestra total oposición a el tema de que se siga trabajando, digamos así, con pirotecnia. No solo desde el punto de vista de los animales, sino también con respecto a cómo afecta a las personas. La convocatoria fue muy amplia. En esa reunión con la legisladora, como bien dijiste, hubo no solo nuestro sector como proteccionistas, sino también personas que representan a aquellos que les afecta justamente el estruendo, el ruido, inclusive las luces, como por ejemplo los niños, las personas con TEA, con trastorno autista, también adultos mayores. Bueno, Fabiana también representa a otro grupo de vecinos autoconvocados y todos en favor de lo mismo, ¿no? De pirotecnia cero, aunque por ahora vamos a ir, como antes te explicaba, por lo que es la pirotecnia de estruendo. Estamos en contra por el hecho del daño que hace al medio ambiente, a las personas, a los animales. En realidad no trae ningún beneficio. Si bien algunos dicen, no, pero es en los eventos, suponete, hay al ver los fuegos artificiales, se supone que la gente, no sé, se siente mejor o algo así, pero uno ve que todo el entorno lamentablemente se ve muy, muy sacudido, muy golpeado con el hecho fundamentalmente del estruendo, pero también de lo lumínico. Hemos, en esa reunión que tuvimos con la legisladora, participaron personas de distintas ciudades, como Cipolletti, como Allen, Jacobacci, en fin, fue muy amplio. Y ahí ellos decían, cada uno contaba su vivencia de cómo afecta la pirotecnia a las personas, ¿no? Y también a los animales. Debe ser impresionante, no me tocó a mí verlo, pero nos contaban esas personas que estaban al otro día, suponete al 25 de diciembre, yendo a plazas a juntar algo así como un colchón de pajaritos muertos, justamente por el efecto que tiene la pirotecnia. Hay videos que nosotros tenemos internamente dentro del grupo de WhatsApp donde estamos, que no los damos a difusión sin la autorización debida de los padres, de las criaturas, cómo lloran, cómo se sienten, pero totalmente perturbadas por ese tipo de ruido. Entonces nosotros queremos que realmente esta sea una sociedad que no excluya, que no por el placer de dos o tres o 20 hagamos tanto daño a las personas que realmente lo padecen. Hay personas, había una señora que participó de la asamblea, que ella decía, mi hijo tiene 25 años y en estos 25 años yo no sé lo que es compartir una mesa familiar con el resto de las personas, comiendo como cualquier otra familia, porque mi hijo dice, sufre tremendamente, si no me encierro en el baño lo tengo que llevar a algún lugar donde haya el menor ruido posible. No es justo. Por más que las personas que se dedican a esto de difundir y trabajar con la pirotecnia digan que nosotros vamos a cerrar fuentes de trabajo o etcétera. Todos nosotros nos estamos reconvirtiendo de una u otra forma a raíz de un montón de situaciones que padecemos en el país, y también ellos lo pueden hacer. Nosotros principalmente queremos atender a la salud de la población y también a lo que tiene que ver con el respeto al medio ambiente y el respeto a las personas a las cuales todo esto le afecta. ¿Cuál es la información que tienen sobre el acompañamiento, ¿no?, de otros bloques, de otros, de la sociedad también, para lo que sería el tratamiento de este proyecto? Bueno, este proyecto fue votado por unanimidad en lo que se refiere a pirotecnia de estruendo, es decir, en contra de la pirotecnia de estruendo, y a favor de la pirotecnia lumínica. No logramos el apoyo como para conseguir pirotecnia cero. Pero sí tenemos ese acompañamiento y queremos que por lo menos esa gente que acompañó en esta primera vuelta por unanimidad vuelva a apoyar este proyecto en esta segunda vuelta para conseguir por lo menos pirotecnia lumínica y que haya controles a nivel provincial. Sobre todo porque en municipios como el nuestro, como el de Viedma, en que tenemos la ordenanza por la pirotecnia lumínica, que eso es lo que logramos también todas las asociaciones y todos los vecinos en una primera instancia, por lo menos que esa gente apoye, acompañe, porque la pirotecnia lumínica por lo menos reduciría el impacto que tiene tanto en todos los seres sintientes, humanos y no humanos, Y bueno, respecto del ambiente, sigue el riesgo de incendios, sigue la afectación en las aves, como dijera Indiana. Y bueno, la verdad es que no tiene sentido un poco de placer de algunos por el daño que ocasiona en tanta gente y en tantas familias el uso de la pirotecnia en eventos, no solamente en las fiestas, que es tremendo que las fiestas sean pasadas así como cuentan, sobre todo como cuentan las personas con algún miembro en la familia con TEA, sino también, por ejemplo, en lo personal, una Navidad, un 25 de diciembre a la mañana, por haber tenido que pasar la noche fuera acompañando a mi padre, ¿no? que está postrado, me encontrara a la mañana con una de mis mascotas muerta en el patio, claro. ¿No? Sin otro justificativo que el de la pirotecnia. Claro. Es decir, queremos que la sociedad toda se torne un poco más empática respecto de este tipo de situaciones. No solamente porque tengan o no tengan mascotas, sino porque aunque no tengan un miembro de la familia, por ejemplo, con TEA, puedan entender que las fiestas son para ser celebradas y no padecidas, ¿no? Porque la gente que tiene un miembro de la familia con TEA, sí, nos dijeron, o la pasan encerrados en baños, sí, o la pasan en guardias de hospitales, o la pasan muy lejos de sus seres queridos para poder contener a esa persona que padece o que sufre por esos ruidos estruendosos. Llamado de atención entonces a quienes tienen esta decisión que tomar y también a la comunidad para que se sume en este pedido. Chicas, muchísimas gracias, estaremos atentas a ver qué es lo que ocurre esta semana. Sí, muchas gracias, invitar a la comunidad, por supuesto, a que ese día 26, faltan poquitos días para eso, estemos todos atentos y ojalá que todos podamos apoyar el proyecto, más allá de quién lo presente. Nosotros, como una asamblea de vecinos autoconvocados, realmente no nos interesa quién va al frente, sí nos interesa el trasfondo, lo que tiene que ver con el proyecto en sí. Así que ojalá que contemos con, así como las personas nos dicen que nos apoyan, que estemos todos presentes ahí en la legislatura para que esto al fin y al cabo pueda ser efectivo. Sabés que desde 2011 se está presentando esto y siempre por lobby, digamos, por un negociado que hay, cuesta horrores sacarlo adelante. En pleno siglo XXI, ojalá que ya dejemos todos estos festejos retrógrados y realmente podamos festejar todos siendo una verdadera sociedad que incluye a todas las personas y a todos los sintientes, como dijo Fabiana. Muchas gracias.